Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra tercera entrevista en esta jornada informativa. Nos acompaña el escritor y gestor cultural Ramiro Caiza. Vamos a hablar sobre la presentación de su libro Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, 25 años. Vamos a hacer algo de historia, memoria, recordar la importancia que tiene la expansión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los diferentes territorios del país. Buenos días, Ramiro, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto, pues a pocas horas diría de presentar este libro testimonial sobre 25 años del trajín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Cantón Mejía. Bueno, un cuarto de siglo. Ramiro Caiza, poeta, ensayista, gestor cultural, director, presidente y coordinador de varias entidades culturales en Ecuador y también en España, ponente a nivel nacional e internacional en congresos de literatura, antropología, sociología, historia, comunicación y gestión cultural, director del programa cultural en Radio Difusora La Voz del Valle de Machachi. Además de otras actividades, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, decimos, y voy a volver a repetir lo que hace unos minutos lo dije, a veces a los seres humanos nos hace falta disciplina, motivación también para poder recopilar este tipo de trabajos y poderlo ponerlo a disposición de la comunidad. En este caso, usted ha venido haciendo un poco de historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía. Tienen ya 25 años y con un solo propósito que se creó esta entidad, que es para luchar porque no se mantenga al pueblo del Ecuador en el engaño y al servicio de sus eternos exploradores, para decirle al Ecuador que no es una hacienda grande con dueños mayorales y capataces, como decía Benjamín Carrión. Sí, así es. Nosotros creo que desde el territorio, desde donde está la base ancestral, están aquellos puntales de las identidades del país. Desde hace 25 años o más venimos trabajando en esta propuesta de un modelo de gestión cultural diferente, alternativo, que conecte directamente con la sociedad, con la comunidad desde un punto de vista intergeneracional, ¿no es cierto? Con los niños, jóvenes, adultos. Siempre tuvimos esa convicción y creo que en estos 25 años la entidad ha crecido. Toda vez de que nacimos como un sueño, como un proyecto, nada más de una agrupación de jóvenes de aquella época en que nos atrevimos a dar este paso. Obviamente que esto tiene un antecedente fundamental, que era el Centro de Cultura del Cantón Mejía, que en aquel tiempo lo dirigía el cantautor Teodoro Remach. Entonces, luego vimos la necesidad de ampliar las acciones culturales, y entablamos conversaciones con personeros de la casa matriz de aquel tiempo, que por coincidencia precisamente era el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, hoy presidente, claro, en su primer periodo allí, cuando la casa matriz celebraba 50 años. Entonces nosotros, miren, también nacimos allí bajo la orientación de Sergio Vélez Valareso, de Óscar Bonilla, quien era coordinador de núcleos provinciales. Nos dieron esa guía, podría decir, pero por lo demás nosotros nacimos sin casa, nacimos con una propuesta, sí. La mayor parte del tiempo nos reuníamos en casas de los miembros, de algún amigo, en algún bar, pero siempre mantuvimos una acción sostenida. ¿Pero cuál era el escenario de la ciudad de Machachi, en el Cantón Mejía, hace 25 años para que haya existido esta posibilidad, ¿no?, de crear algo cultural en una ciudad que ciertamente pudo haber tomado, más bien tiene otras características, ¿no?, en el campo del desarrollo económico, con la ganadería, con otros sectores productivos, pero ahí también está presente la parte cultural? ¿Cuál era ese escenario que les motivó? El escenario fundamental era que solo se había potenciado la fiesta del Chagra como manifestación cultural local. Sí, nosotros reconocimos aquello, pero no desde una visión latifundista, que el Chagra es el trabajador del campo quien genera la riqueza, y es un territorio, todo el Cantón Mejía, agrícola, ganadero, pero eso no significa de que allí no se pueden suscitar otras manifestaciones culturales. Han habido intelectuales, escritores, músicos, bailarines, pero eso estaba invisibilizado. Y es más, había que ofertar o dar la oportunidad a los niños, a los jóvenes, de nuevas posibilidades de acceso a la cultura, lo que hoy denominamos los derechos culturales, no estaban vigentes. Ramiro, jamás. De pronto en aquella época también, de lo que dice Darío, en ciertos cantones o en los pueblos, no se miraba como una manifestación cultural a las diferentes actividades que se desarrollaban, sino se las miraba como una fiesta a la que había que ponerle algarabía y disfrutarle el momento. Sí, precisamente ese era uno de nuestros cuestionamientos al orden establecido y al poder político local. Jamás, desde la institucionalidad de, en ese tiempo de la administración municipal, se planteaba o se recogía en sus propuestas el componente cultural. La cultura era sinónimo de alguna actividad o fecha cívica o religiosa. A eso se reducía, tanto en la cabecera cantonal como en las parroquias. Y nosotros consideramos, no, que la cultura está en la vida cotidiana, y logramos también, creo que en su momento, entender que las manifestaciones artísticas son una cosa, es un alto componente y vitales en el contexto de la cultura. Entonces, porque la cultura es muy amplia, es un concepto y una actividad compleja realmente, pero nosotros nos metimos más a trabajar en ciertas manifestaciones artísticas, como es las artes escénicas, la danza, las artes plásticas, la literatura, en fin. Entonces, eso nos dio, digamos, una cohesión grupal primero, para mantenerse en el tiempo sin un solo centavo de presupuesto, con la oposición del poder político cultural y a veces también con el estigma de algunos cercanos, incluso amigos, podría decir, o ciudadanos que no creían en esto, ¿no? Porque nos consideraban un grupo quizá de vagabundos que no teníamos qué hacer, de aquello que se denomina la inutilidad del arte y la cultura. ¿Y bajo qué argumentos había a la oposición del lado oficial de en la ciudad? No, que bueno, que la cultura no contribuía al desarrollo. Había esa visión que no era importante como el agua potable, el alcantarillado, el empedrado, ¿no? De esas cosas vitales, sí, que son importantes para el desarrollo del ser humano, de esas obras de infraestructura. Pero creo que yo, un momento preciso, nos dimos cuenta de que el componente cultural es vital para el desarrollo y prolongación de la vida de los pueblos, para dotarle incluso de ese sentido de pertenencia, más allá de lo patriotero o terrígeno. Entonces necesitábamos de nuevos espacios. Y ahora, a la luz de los hechos, ya 25 años después, ¿qué es lo que se ha podido cosechar? Sí, yo creo que este camino andado un tanto zigzagueado, con sus altibajos y todo, hay que reconocer el trabajo de todos quienes hemos sido parte de esta entidad, pero también de quienes tomaron las riendas en su momento. Sí, el primer... Ramiro, hay solo un paréntesis de lo que podemos observar en su libro, al pasar las hojas. Durante estos 25 años, me parece que estuvieron 4 o 5 personajes justamente que estuvieron dándole sostenimiento a esto. Iba a valorar su trabajo. Y quien les habla, Ramiro Caice, fue el fundador, designado en asamblea, como primer presidente. Luego vino en una etapa como de transición Andrés Londoño, le sucedió Antonio Morales, luego César Antonio López, Hugo Proaño y actualmente Miguel Emilio Yáñez. Entonces, cada uno ha tenido su perspectiva de gestión, respetable por cierto, unos más, con más fortuna que otros, porque desde hace poco, en esta última administración prácticamente, viene, allí sí podemos decir, casi con la mesa servida, el último coordinador que está de la extensión con local propio. Porque nosotros, nuestra queja permanente fue en el tiempo que no contábamos con un espacio para el desarrollo de las actividades, ni siquiera para mantener una reunión de trabajo. Y fruto de la gestión de Hugo Proaño y de quien nos habla, logramos obtener en comodato el antiguo local de la Escuela Isabel Yanes, que está a 20 pasos o menos del Parque Central de Machachi. Esta infraestructura formidable realmente para la actividad cultural, envidiable a nivel de provincia. No, ni el núcleo provincial creo que tiene una sede como tiene la extensión del Cantón Mejía, pero eso ha sido fruto de todo un proceso. Esos 25 años ahí. Y hay que decirlo, perdónenme, eso no ha sido trabajado con miras a beneficio individual o de ningún grupo. Eso le pertenece a la comunidad cultural, a toda la sociedad del Cantón. Pero para llegar a esto, ustedes han tenido obviamente el apoyo de la ciudadanía, de los artistas del lugar, pero ya el lado oficial, las autoridades municipales, nacionales, ¿han puesto algo de su grano de arena? No, yo creo que sí, en su momento. Mire, y hay que esto hacerlo público, y quizá uno de los objetivos puntuales de la publicación es ese, precisamente, traer a la memoria, publicar, para que sea parte de los anales históricos locales, todo ese proceso de la última etapa de obtención de ese inmueble, porque no fue nada gratuito. Hoy están allí ocupando parte de sus espacios jóvenes que tienen alrededor de 25 años. Quizá aún no nacían cuando nosotros creamos esta entidad, este sueño, ¿no? Entonces, es parte de la memoria para que no se diluya en el tiempo. Ramiro, una de las cosas que también debemos reconocer y que voy a aprovechar este espacio es, de hecho, quienes han estado liderando pues este trabajo, pero también a todos esos jóvenes que pusieron su hombro, niños, jóvenes, adultos que pusieron su hombro para darle una cara bonita a ese espacio que ustedes lo recibieron en Comodato. Sí, hay realmente allí un agradecimiento, un reconocimiento a personas que aportaron materialmente desde la ciudadanía para recuperar el local. No es que allí intervino en la última etapa el Instituto de Patrimonio Cultural, ellos habían intervenido hace años, si bien es cierto, pero estaba muy deteriorado, y a punte de más, yo diría alrededor de unas 20 mingas cada sábado, logramos recuperarlo y ponerlo en óptimas condiciones. Y hay que decirlo de que eso fue gestión de la administración que empezó, la gestión con la administración anterior de el hoy ministro, escritor Raúl Pérez Torres, que se hizo todo este trámite administrativo ante inmobiliar, ante la Presidencia de la República, porque ese espacio, ese inmueble le pertenecía a la Presidencia de la República, quienes hicieron el traspaso a inmobiliar, ¿cierto? E inmobiliar puso ya a disposición del Ministerio de Educación, y el ministro de aquel entonces de Educación, el poeta Freddy Peñafiel, no tuvo lugar a dudar, digamos, cuando autorizó que eso se entregue a la Casa de la Cultura local para funciones culturales. Entonces, miren, parte de este proceso sí han actuado, diría yo, con coherencia, con responsabilidad de las autoridades, y el presidente actual, eso sí es una grata coincidencia, a los 25 años prácticamente, él entregó, hizo la apertura de este local como sede de la extensión del Cantón Mejía. Bueno, allí han jugado otras autoridades también algún papel fundamental, no así la administración municipal local, que no se involucró en las mingas, en poner unos trabajadores, alguien que vayan a ayudar, a colaborar, menos aún un recurso económico o material. Bueno, y Ramiro, de hecho, toda esta memoria que usted nos acaba de compartir en estos minutos se verá reflejada en Casa de la Cultura Extensión del Cantón Mejía, 25 años de Ramiro Caiza, que se presenta ¿cuándo y dónde? Invitados a la presentación de este libro el día de hoy, viernes 17 de mayo, 7 de la noche, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de la ciudad de Machachi. Es un testimonio histórico, vaya, no cuesta nada, es gratuito, los esperamos. Bueno, gracias a ti, Ramiro, por habernos acompañado y haber compartido esta gran historia, diría yo, que tiene que ver mucho con el arte, con la cultura. Les espera hoy, 17, en el Salón Municipal a las 7 de la noche.